aumento de los locales nocturnos no va por sí solo a solucionar el problema de la conducta de los jóvenes o de la inconducta o del consumo mayor o menor de bebidas o de estupefacientes. Pero sí creo que es una medida que aporta, es una medida que personalmente creo que ayudaría a combatir estos males. Hay un tema que usted nombraba recién, y aquí vamos a pedirle a la señora Beatriz Freire de Restigo que nos toque un poco este tema, que es el tema de que se han perdido valores. Y los valores que se han perdido son los valores de familia. ¿Eh? Yo creo que esto es muy importante. A ver, ¿qué opina usted? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, Pedra. Yo estimo que las chicas han planteado que los padres pongan los horarios. Si hay jóvenes que están diciendo que mi padre me ponga el horario, evidentemente están reclamando a sus padres para que ponga límites a las cosas. Entonces, en muchos de los casos, seguramente hay padres que ponen límites, que tienen la capacidad de poner límites, pero hay muchísimos más que dicen que se les escapan de las manos las posibilidades de los hijos. Yo no creo que esto sea así cuando el diálogo es fecundo entre los hijos, cuando nos sentamos a charlar frente a frente y hasta lo último y la última expectativa que tengan y el último problema que tengan, sean varones o mujeres. Yo creo que en principio, sí, los límites se les han escapado a los papás, es porque o están muy preocupados por este tema o están muy ocupados en otra cosa. En tanto y en cuanto la juventud clama que el padre limite y legisle para ellos, los está necesitando, les está gritando a viva voz que necesita que los padres le estén cuestionando una cosa, es lo que están esperando. Yo, particularmente, que vivo muy en el centro, días pasados vi a las 8 de la mañana menores y exactamente salían de la confitería con el tarrito de cerveza en la mano. Esto me provocó una gran angustia. Yo me había acostado a las 3 de la mañana porque la música era estridente, pero ya los decibeles no tienen control. Me había levantado muy temprano. Me dio mucha pena porque no estaban en buen estado. Ahora yo me pregunto, ¿qué dicen esos jóvenes cuando llegan? ¿Qué pregunta la mamá cuando llegan? Si se sientan a dialogar, exactamente. Porque yo no puedo entender que al toque de la llave un padre no se despierte y dialogue con su hijo, porque no a lo bruja, porque esto no es a lo bruja, y dialogue, digamos, sonseando, lo va a hacer plantear, evidentemente, de qué manera está llegando. Entonces, sí, yo creo que los jóvenes tienen razón, que los padres pongan los límites. Pero creo que se ha ido tan lejos con los límites, porque hay muchísimos padres que no los han puesto, que bueno, nos está apretando la ley. Y aquí la reacción de ustedes, dice, bueno, nos ponemos de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo varios chicos, y salimos a bailar antes. Antes debimos habernos acordado de todo esto, ¿cierto? Seguro que sí. Entonces, ahora cae el peso de una ley. Yo creo que la cosa tiene que cambiar, que los horarios del menor deben respetarse, porque hay padres que no los ponen y hijos que no los respetan. Y conozco muy de cerca situaciones límites dentro de la casa, cuestiones terribles entre padres y hijos, por estas llegadas tarde, estas llegadas con cierta dosis de alcohol, y que la madre se llora y el padre no sabe qué decir, y entonces se provoca toda una crisis familiar. También entiendo que es muy lindo, y como madre lo digo, poder compartir a fin de semana la cena de los viernes, que es como que uno se relaja y se encuentra con el descanso, poder estar cenando con los hijos. Cosa que se ha perdido un poco, porque ustedes mismas decían, nosotros cenamos con los compañeros. Claro, eso entonces, a mí, claro, a mí me hace pensar, ¿y papá y mamá cuándo cenan con usted? Posiblemente en ningún día de la semana. Real. Y cuando ustedes van, cuando ustedes parten, a las 12 de la noche llaman a mamá o a papá porque tienen necesidad de dialogar. Entonces, y porque a los 28 años todavía dicen, ¿qué necesidad de mamá tenía? Entonces, aprovechemos el tiempo en el que estamos juntos y digámoslo un poco más en familia. Es una reflexión para los padres. Hay padres que no necesitan estas reflexiones. No se les puede cuestionar. Fijan los límites y sí, hay hijos que los entienden. Para la picardía, siempre es horario bueno. De día, de noche, la escapada de la confitería, esto lo conozco de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás. Pero, y la vuelta a la confitería para que papá la busque en la confitería. Pero esto no es así. Esto no es así. Hay que fijar un límite, porque yo les vi a las chicas, estaban realmente en estado de hastío. Pero no en la mayoría, lógicamente, ustedes lo dirán. Bueno, no se pudieron por los límites, señores, habrá que fijar un límite intermedio. Esto es así. A mí me preocupa mucho la situación de los jóvenes. Me preocupan porque dicen que un resbalón no es caída, pero yo digo que es el principio de una caída. Por lo menos es el amague. Fue el amague. Y deja moretones. Y esos moretones son tan difíciles, creo, de curar. A nosotros nos controlaban, y esto ya es de bruja, de 5 o 6 cuadras a ver si veníamos acompañada. Bueno, esto es una barbaridad. Porque el otro uno, extremo, esto, claro, esto es una barbaridad porque uno a los 20 se revela y dice, bueno, para mamá, ¿no? Tengo 20, o después de los 20. Sí, sí, así. Pero yo creo que los jóvenes deben entender que los límites a algunos papás se les escaparon y entonces viene la razón de los límites puestos por otro. Sí, yo por ejemplo personalmente los domingos siempre me levantaron para comer, me haya costado a las 7, a las 8, a las 10 de la mañana. Claro, pero es la obligación. Siempre me levantan, y los sábados y todos los días que haya salido. Imagino que no comen porque no tienen hambre. Sí, claro, yo como, sí, yo como. Sí, yo también como. Tengo tanto hambre después de algo que como. Un espectáculo muy lindo. No, por ejemplo, jamás me permitieron quedarme durmiendo. Yo realmente, yo cuando tuve hijos en esta edad, evidentemente los horarios eran de empezar a las 3 de la mañana. Entonces, claro, yo antes decía, no, yo lo voy a hacer salir a la 1 de la mañana, pero resulta que me decían, pero ¿a dónde voy a ir a la 1 de la mañana si hasta las 3 no abre? Claro, seguro. Hasta las 3 no abre. Entonces yo le voy a decir, bueno, entonces, bueno, vos salís a la hora que, en fin, a las 11, a las 12, pero vos a las 4 de la mañana estás de vuelta. Pero ¿cómo? Si a las 3 de la mañana recién entro a bailar. Entonces, yo como padre, yo puedo ser ser muy estricto, puedo aplicar esas cosas, pero a ese joven lo estoy desconectando de lo que es el común de la vida, de los horarios de los demás. Y creo que entonces hago, si esto hubiera sido a tiempo, si hubiéramos tenido posibilidades, los que tuvieron posibilidades de luchar, perfecto. Pero cuando uno agarra la cosa consumada, es muy difícil ir en contra de la corriente, es sumamente difícil porque lo estoy descolocando, insisto, de los usos y costumbres de sus similares de edad. Y creo que esto a veces los padres tenemos que comprenderlo. Yo puedo decir, señor, usted vuelve a la 1, no va a bailar. Entonces mi autoridad, yo la puedo aplicar perfectamente, pero ¿tiene sentido? O sea, puedo decir, bueno, tiene el sentido de que no llegará a altas horas de la noche, esto le ayudará a que no, en algo, un poco, a que no se haga tan afecto a las drogas o que hasta estar tantas horas despierto no le haga tanto daño a la bebida. Pero, ¿puedo hacer de que un hijo mío no conozca nunca un lugar bailable? No. Entonces, la responsabilidad, yo insisto que hoy por hoy, estoy hablando de hoy, de ayer, antes de ayer, no sé, hoy, ¿cuál es la realidad? Los padres, por X motivos, han sido sobrepasados y no pueden estar incapacitados para retomar de, por sí algo para volver a revertir. Es muy difícil, entonces se necesita una legislación que colabore en todo esto para que unifique horarios, para que no haya escapadas de una ciudad a otra que agravaría o agrandaría la problemática. Y bueno, por eso que yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque insisto, debatido, sí se debatió. Lo seguimos debatiendo y no nos ponemos de acuerdo. Entonces hay que... Hasta que vuelva... Y la última es como que no sirve mucho ahora de debatir. No, bueno, ya está, no. Ya está. Gracias. Gladys nos ha llamado telefónicamente, que comparte lo que estaba diciendo la señora Beatriz, que hasta que los padres no pongan límites, dice ella, esto no se termina. La culpa es de los padres. No sé si será tan drástica la cosa, pero no sé, esta es la opinión de un padre que, o de una madre en este caso. Quiero dejar claro que no estoy condenando a los padres, porque bueno, por ahí hasta tendría que haberme condenado en algún momento yo. Seguro. porque, pero sí, eso siempre le hice prender la luz para que me saludaran al llegar. Por la eso es lo que me llama, los ojos de más. Me abre la puerta. Claro, nunca me dice el doctor, no, pues, pero es así. Pero lo que digo es esto, lo que digo es que, ¿qué pasa con los padres? Yo conozco un matrimonio que me dicen, se me escapó el hijo de las manos. No puede escaparse el hijo de las manos. Si el hijo se escapa de las manos, si el hijo se busca de irse de la casa, es porque no encuentra el diálogo, o porque nos estamos corriendo por una situación. A mí me parece que hay límites, es necesario retornar a los límites, por lo menos sensatos, de una vuelta a casa, un retorno. Y también me parece que hay que ser serios contralores sobre las confiterías, serios contralores, y felizmente lo vi esta madrugada, a las 5:30 se le cortó a una confitería, porque cuando llegó la policía y paró, la gente se sintió molesta evidentemente, porque algunos menorcitos salieron, pero cuando se para el vehículo de la policía en la puerta y empieza con las lucecitas, la gente se pone incómoda y se va. Se corta un poco el negocio, pero finalmente esta madrugada me puse muy contenta porque algunos chicos llegaron más temprano a casa, o sea que se pueden haber comido muy tranquilamente con mamá. Muy feliz me sentí, realmente, chicas, porque corren riesgos muy serios, son confiterías de adultos, y esto evidentemente no sé si están preparados. No sé si están preparados para enfrentarse con este tipo de situaciones. Nos vamos a identificar y continuamos en este programa especial, tema en profundidad. Y el respeto a algunas cosas que se mencionaron acá alrededor de esta mesa, que son aquellos atributos que la sociedad debe tener. Y fundamentalmente, no generalicemos. Hay corrupción, sí la hay, pero no digamos todos son corruptos, porque yo quiero saber que alguien me muestre con el dedo y me diga en qué soy corrupto yo. Si yo no soy corrupto, o si el señor Blanchard no es corrupto, o si usted no es corrupto, uno solo, ya, la sociedad no es corrupta. Y si alguien, lástima que no está el padre Abel acá, que lo adoro, para recordar que eso está en el Antiguo Testamento. Dios perdonó, independientemente de lo que cada uno piense en su religión, Dios perdonó al hombre si le demostrábamos que había uno que no fuese corrupto o pecador. He dicho. Vamos a escuchar las palabras o una nota que yo efectué en la tarde de ayer precisamente con el doctor Yaría. Vamos a pedir al operador que pongamos en el aire la nota con el doctor Yaría. Un nuevo centro de prevención que ha implementado la provincia de Buenos Aires, y vamos a dialogar con quien está a cargo de todo este programa en la provincia, que es el doctor Yaría. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bien, muy contento de estar con ustedes, con usted. Nos vimos hace 10 meses cuando vine por primera vez, y muy contento de estar con la audiencia y con la gente de Azul. Yo creo que esto es un programa implementado que realmente es una preocupación, no solamente de las autoridades, sino que falta el granito de arena que tienen que apoyar los padres, comprendiendo lo que es todo esto. Sí. Nosotros definimos a la drogadependencia como un problema de todos. Y si es un problema de todos, cada uno debe ocupar su lugar. Y por supuesto que la familia debe ocupar su lugar. Yo diría que es muy importante la educación familiar, es muy importante los límites familiares, el amor familiar, los valores. Nosotros hablamos de un trípode, que es amor, límites y valores. Y esto lo tiene que proporcionar la vida familiar. Sabemos que hay muchos padres que están mal, pero también le tenemos que recordar su responsabilidad. O sea que ellos tienen una responsabilidad al ser padres. Y si están mal, si son alcohólicos, si son adictos, o si están enfermos, tienen que tratarse. Pero el chico necesita de padres que los puedan orientar. Si a veces falla la familia, el chico encuentra en otras personas una orientación, la escuela. Ustedes, los comunicadores, que pueden ser elementos en esta sociedad de hoy de masas y de imágenes importantes. Todos tenemos que poner un granito de arena. Yo explicaba hoy que ayer nos contaban un estudio último que se hizo en Estados Unidos, en donde se mostró que la clave para enfrentar el tema de la droga es la actitud social de rechazo al consumo. Y esto se logra cuando hay una unidad en la sociedad para enfrentar este tema. Cuando da lo mismo drogarse o no drogarse, aumenta el consumo. Cuando la sociedad no tiene claro este problema, aumenta el consumo porque la oferta de esta mafia es muy grande. Entonces, esto lo tiene que hacer el comunicador social, fíjese lo que dice ahí. Las escuelas, la red de salud, los equipos médicos, la sociedad, las organizaciones comunitarias, desde iglesias hasta la policía y los medios de comunicación. Ahí está la clave de lo que nosotros llamamos el frente comunitario. Ustedes tienen una sociedad difícil, pero que tiene la posibilidad, como es pequeña todavía, de poder generar vacunas sociales más fuertes. Es decir, fundamentalmente aquí es la forma en que demos ese mensaje a través de las autoridades, de los padres, de los mismos alumnos, los profesores, es decir, en conjunto la sociedad. Sí, yo diría, hoy si usted me pregunta por dónde pasa, yo diría que todos, pero hay un grupo que me parece clave, que yo creo que está reaccionando, que es el grupo de jóvenes. Yo creo que es importante eso, porque tenemos la prueba de que los jóvenes quieren hacer algo más que estudiar, por ejemplo, y que los jóvenes están preocupados por este tema, y no tienen un diálogo abierto, a lo mejor con su familia, que es lo que usted apuntaba recién. Claro, no tienen un diálogo abierto con su familia, pero tenemos que potenciar la acción entre ellos positiva. Así como hay una acción que a veces es negativa, que es lo que más se marca, la acción de que un compañero lo presiona al otro para hacer alguna travesura o para consumir alcohol o para drogarse, hay que usar la presión positiva que hay entre ellos, positivamente hay que usarla, para que se transmitan valores de salud. Porque el chico también sabe que hoy la droga, ya se acabó la luna de miel de la droga. La droga trae el SIDA, la droga trae hígados duros, cirróticos, la droga trae cerebros apolillados, cerebros que no tienen sustancia cerebral, cerebros atrofiados, cerebros de ancianos, cerebros de discapacitados. Queda tarado una persona por la droga. Yo explicaba hoy acá que la palabra estupefaciente está muy emparentada a la palabra estúpido y a la palabra estupor y al estuporoso. O sea, la persona que consume estupefacientes es una persona que termina estúpido y que tiene una cara de estuporoso. Entonces, esto hay que decírselo así a los jóvenes. Y hay que mostrarles cerebros apolillados, cerebros dañados. Transformar el narcotraficante y toda la red que hace de distribución de drogas, transformar la muerte en fiesta. Nosotros tenemos que mostrar el dolor de la muerte de los que están consumiendo drogas. Eso es lo importante. Doctor, ese mensaje claro, como usted indica, a través de los medios, a través de, en fin, de esta red de frente comunitario, tiene una cabeza visible, que en este caso es la secretaría suya, y que tiene que ver con el tema de las autoridades, la preocupación que tienen por esto. Hay un proyecto del gobernador Duvalde presentado con el tema de poner límites horarios a todo lo que sea la actividad nocturna. Sí, sí. Bueno, esto forma parte de toda la política, ¿no? Yo le decía a un periodista que me llamó esta mañana de Radio Universidad Nacional de La Plata que no se puede tomar este tema aislado de todo el contexto educativo, que usted lo ve. Y quizás lo ve más claro un periodista del interior de la provincia, perdóneme que le hable así, que un periodista por ahí de una ciudad muy urbana, porque uno pierde, en lo urbano se pierde el contacto directo. Yo cada vez que vengo a lugares como este me quiero quedar a vivir, porque es como la vida, ¿no es cierto? O sea, uno pierde el contacto con las cosas, con la vivencia, con lo que es sano, ¿no? Yo creo que esto está dentro de toda una política que es la promoción de la vida, la promoción de la cultura diurna, del deporte, de la familia, sabiendo que hay problemas, sabiendo que, bueno, que cuesta encontrar trabajo a veces, sabiendo, pero tenemos que, nosotros tenemos que resguardar un bien que es la salud pública. Entonces, dentro de todo esto está la regulación de la actividad nocturna. Si lo entendemos así, está claro. Si lo entendemos como solamente es cerrar los boliches, no lo entendemos. Claro, hay algo más. O sea, ese es el mensaje claro que tiene que recibir la juventud. Exacto, hay algo más. Y sabe una cosa, que la juventud está muy apoyándonos. Nosotros sabemos que de 35 a 45 años estamos en el 70% a favor. De 45 para arriba en el 90% a favor. De 15 a 25 años, mitad y mitad. Mitad y mitad. Hace unos años el tema era diferente. Hace unos años había un rechazo generalizado. Ahora nos dicen, ¿y cuándo empiezan? Termínenla, ¿cuándo empiezan? pasa es que queremos hacerlo con la capital federal porque pensamos que tiene que ser una norma común. Para todos. Usted ha estado en España con este tema. ¿Es parecido a lo nuestro? ¿Es similar? ¿Lo nuestro es más fácil de atacar? ¿Cómo es el tema? Yo creo que lo nuestro es más fácil de atacar. Depende de cómo sea más fácil de atacar. Desde un punto de vista económico es más difícil de atacar lo nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, lamentablemente no tenemos el poder económico que tienen los países centrales. Esto es un problema, indudablemente. Pero, de alguna manera, el problema de la droga en España tiene ya 20 años. Empezó después del franquismo, con la heroína, y ellos lo están capeando. Ellos dicen que ya después de 15 años de trabajo intenso, lo empiezan a controlar. Controlar quiere decir que no suba, o que baje un poquito. Pero controla la epidemia, controla la expansión indiscriminada, la pandemia. Y lo que están haciendo desde hace 15 años es lo que estamos haciendo nosotros acá. Y yo le diría que, al contrario, ellos piensan que lo que estamos haciendo nosotros acá tiene un nivel muy superior a cómo ellos empezaron. Pero allá tienen la ruta del bacalao, allá tienen Ibiza, tienen lugares que están programados para la destrucción, lamentablemente. Y con un conjunto de perversos con laboratorios clandestinos que les hacen pastillas de anfetamina con cafeína adentro, que hacen que la persona pueda estar despierta artificialmente durante 2 o 3 días y terminan muertos el domingo al mediodía, llegan a la casa y hasta el otro día están medio estúpidos, el lunes van a la escuela medio estúpidos y después ya el martes están más lúcidos, pero ya entran en un camino que hoy hablábamos con Nopov, con el doctor Nopov que está acá presente, de deterioro. Porque nosotros estamos pensando en 10 años. O sea, si sigue el uso de alcohol en los fines de semana, ¿cuántos más alcohólicos vamos a tener? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? La salud pública no va a poder hacerse cargo. ¿Cuántos más infectados de SIDA vamos a tener? Entonces, en España están con ese problema. Es una lucha frontal que tienen. Por ejemplo, en Barcelona habían puesto el horario de las 3 de la mañana y de repente surgieron nuevos negocios llamados After Hour que abrían 3 y media hasta las 12 del mediodía. Claro, ahí le están dando la posibilidad de continuar con todo esto sin ningún tipo de inconveniente con el tema del horario. Tuvieron que hacer otra ley y controlaron las After Hour. Es una lucha comercial por un lado. Y yo no sé, ¿no? Si no se utiliza la noche para distribuir drogas también, ¿no? Como lugares de distribución. Doctor, el mensaje para la juventud de nuestra ciudad que está esperando ansioso esos lineamientos o esos caminos que le podemos dar entre todos. Bueno, yo creo que el mensaje es formarse para generar un proyecto de vida que permita que ellos puedan enterrar a sus padres y no que los padres los entierren a ellos. O sea, generar un proyecto juvenil que les permita generar un sentido a su vida y morirse de viejos. Llegar antes que el distribuidor de drogas en la prevención, llegar antes que la adicción y llegar antes que el virus del SIDA. O sea, esto es una norma que tenemos ya para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, sí, de esta manera entonces, esto es lo que nos decía el doctor Daría ayer precisamente cuando estaba con el tema de la inauguración de ese centro de prevención de adicciones que va a estar aquí, ese proyecto de la vida, como se llama. Creo que el mensaje ha sido clarito. Sí. Dos cosas que yo rescato fundamentales de lo que dijo. Si la juventud entiende que el poner el límite horario es eso y nada más, está equivocado. Hay algo más. Está todo el contexto armado atrás para que la juventud pueda vivir de otra manera. Y lo que decía recién, que hagan un proyecto, que generen un proyecto de vida. Y dijo algo bien clarito, que los hijos entierren a los padres y no que los padres entierren a los hijos. También habla de alcohol, habla de droga y habla de los problemas que tiene el mundo. Esto no es un problema. Y el SIDA, que todo esto trae aparejado el SIDA. Ustedes como jóvenes, después de todo esto que hemos charlado un poquito y de lo que han escuchado de lo que dijo el doctor Yaría, digan algo de las conclusiones ustedes que están sacando. Yo conclusiones muchas no voy a poder sacar después de todo este embarazo que tengo. ¿Sabés lo que es importante? Que de cada embrollo que escuchaste hoy puedas rescatar algo. Después se te va a hacer la luz. Yo creo que no puede salir esta noche. Mira, como rescatar, puedo rescatar. pocas cosas, pero a su vez muchas. A partir de lo que yo empecé diciendo, que ahora por ahí me cambia un poco todo, que yo empecé diciendo que no, que por ahí no estaba de acuerdo en el horario que cerraba todo, sigo sosteniendo en parte lo mismo, lo sigo sosteniendo. Pero me parece que sí, que por ahí, como decía el doctor Lopov, no puede ser que todo esté cerrado, ¿no? Cuando uno tiene que viajar y necesita un lugar para parar, no puede ser que todo esté cerrado. Pero hay otra cosa. Acá hay lugares que, por ejemplo, hay cafés que abren las 24 horas del día y claro, ¿qué les van a poner un horario para que cierren a las 2 y media de la mañana y que abran, no sé, a las 8 de la mañana? No sé qué, a qué hora van a abrir. O cerrar y hacer mediodía y después abrir a partir de, no sé, las 11 de la noche. Una cosa, yo no sé cómo se va a establecer el horario ese. Por supuesto que todo esto es va a tener un límite horario, después tendrá su reglamentación. Claro, se establecerá bien, supongo. Cierto. Pero lo importante es esto, ir rescatando este tipo de cosas, sí, ¿no es cierto? Sí, ir rescatando distintos valores. Yo creo que, por ejemplo, dentro de todo lo que hemos sacado acá, como conclusión, hemos dicho que a lo mejor no hubo un diálogo fluido, o no hay un diálogo fluido, entre los jóvenes y los padres. Y los padres, sí, es verdad, es verdad. ¿Pero hay un diálogo fluido entre los jóvenes o entre hermanos de distinta edad? Sí. Yo tengo una hermana de distinta edad, por ejemplo, en la misma edad cercana a ustedes o con gran diferencia de edad. Yo tengo una hermana que es 2 años más grande que yo y otra que es 2 años menor que yo. Con la que es 2 años menor que yo mucho no hablo, porque es como que ella recién empieza lo que yo ya hice. O sea, la discriminación que estás haciendo vos hacia ella. Es verdad, la discrimino, la verdad. No, es interesante reconocer lo que estás haciendo. Pero con mi hermana más grande sí, porque por eso, no sé, puedo dialogar más porque ella ya vivió un poco lo que yo recién estoy viviendo, lo que yo ya viví. Es como que... La misma situación que se... Claro, pero es que me entiendo por ahí, me entiendo más con ella que con la más chica. Pero hay comunicación. Hay comunicación, sí. Sí, hay comunicación. Sí, va. A ver qué nos dice Blanchard. No, yo, escuchándolos, me surgía una pregunta, ¿no? ¿El problema de la droga es grave, sí o no? Sí, claro que es grave. ¿El problema del exceso de consumo excesivo de bebida es grave o no? Sí. ¿Vale la pena hacer un esfuerzo? Sí, no. ¿Cómo que no? Para todo vale la pena hacer un esfuerzo. Entonces yo creo que cuando discutíamos, pero ¿quién me va a obligar a mí? ¿Cómo yo, mayor de edad, a mí me van a cerrar? Este es un esfuerzo. Si consideramos que esto acompañará a, no la solución, pero sí al no incremento. Si esto tiene es un pequeño labor en una cadena de esfuerzos para lograr que no se incremente, no la erradicación, sino que no se incremente. ¿Vale la pena que todos hagamos el esfuerzo de quedarnos a lo mejor sin tomar un café de las 3 a las 7 de la mañana? Sí, puede que ¿Vale sea. La pena? Sí, vale la pena, pero Blanchard, no se olvide que yo tengo 19 años, yo si quiero puedo ir a tomar un vino a las 3 de la tarde porque a mí nadie me lo prohíbe. Porque yo ya soy mayor de edad para eso. Entonces estamos discutiendo de que esto no tiene ningún valor, que esto no ayuda a nada. Sí, sí. Si esta limitación de horario no sirve para nada, esto es un tema. Asumido que para algo sirve, no para la totalidad, o lo habíamos aclarado antes, lo dijo Yaría, lo volvemos a aclarar ahora. Si esto es un eslabón de una cadena, ¿vale la pena? O sea, o entonces, ¿qué espíritu solidario tenemos? Realmente, ¿a qué estamos dispuestos a colaborar? Entonces, la droga no es tan grave, no nos importa tanto los que están tirados en la calle drogados, no nos importa tanto las mentes apolilladas, porque si no estamos dispuestos a resignar, tomar un café de las 3 a las 7 de la mañana, no estamos dispuestos a resignar absolutamente nada en aras de un problema que decimos tener asumido que es grave. La dejamos picando un minuto. Vamos a identificarnos, hacemos una breve pausa comercial y retomamos este tema en profundidad. Semacar le informa, los leones rugen al alba cuando se disponen a dormir y al anochecer antes de salir de cacería. Es un aporte de Semacar para ampliar sus conocimientos. Seguimos con el tema en profundidad. Y los jóvenes, las dos jóvenes que nos acompañan, tenían algún tipo de conclusión de lo que veníamos hablando recién. Y también pidió la palabra el doctor Nupov. Y Dora también. Y todos, en definitiva. Porque después que, sí es cierto, después que se cerró el micrófono, el debate se generaliza. O sea, uno está un poco más desinhibido. Se tocan temas, se siguen con la temática que estábamos. Y bueno, a ver qué nos decía el doctor Nupov. Sí, es verdad, pareciera que el cierre este medio nos inhibe. Yo quiero enfatizar nuevamente un aspecto que creo que es el nudo que lleva a girar la cosa a su alrededor. Debemos determinar primero qué es lo que queremos proteger. Y si queremos proteger la integridad física y la integridad intelectual, la integridad moral, si se quiere, las costumbres del joven, del adolescente, la legislación debe ser hecha apuntando específicamente a ese nivel. La semana pasada, discutiendo un tema en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, yo planteaba una situación X y una abogada que estaba ahí presente me dijo: doctor, primero usted determina qué es lo que quieren hacer, después nosotros hacemos la ley, porque la ley siempre va a la saga. Es decir, la ley no va a modificar las costumbres de la gente, sino que nosotros, por nuestras costumbres, vamos a tener una ley que nos lleve en una dirección determinada. Y es verdad que nosotros debemos proteger al joven, al adolescente, del riesgo del alcohol y de la droga. Por eso es que dije que ya hay legislación al respecto. Pero fíjese una cosa. Un aspecto es proteger ese bien social que es el joven, que es el ciudadano en formación, y otra cosa es coartar la libertad de un grupo poblacional para proteger a otro. Yo puedo hacer una legislación que prohíba la venta de alcohol y cigarrillo al joven, no al adulto. De hecho, el señor Blanchard, cuando cerró el micrófono, se levantó a fumar. Y él sabe que se está perjudicando la salud. Pero no hay ley alguna que le prohíba destruir su salud si él quiere destruírsela. Entonces, la pregunta es, ¿puedo hacer una ley diciendo vamos a prohibir el cigarrillo? Porque yo como médico sé los daños que produce del cáncer del labio, el cáncer de laringe, de lengua, el cáncer de pulmón, los trastornos cardiocirculatorios, los accidentes cerebrovasculares, en buen gallego, tutifioqui que produce el cigarrillo. Pero si el señor Blanchard, con la responsabilidad ciudadana que él tiene sobre su organismo, porque la Constitución así se lo permite, quiere fumar, nadie en el mundo se lo puede prohibir. Y yo seré el primero, no siendo fumador, el primero que me voy a oponer a una ley que le prohíba fumar a un adulto que quiera fumar. También el alcohol produce lo mismo. Y no hay ley alguna que pueda prohibirle a un adulto tomar vino con un asado. Porque uno podría decir, bueno, yo le prohíbo a él tomar vino con el asado para que no haya borracho. Y les recuerdo que en Estados Unidos se hizo la ley seca, que lo único que sirvió fue para generar una mafia mucho más fuerte en todo el territorio de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros hablamos de droga, sí, protejamos al joven, pero les recuerdo que hay una enorme cantidad de adictos a drogas legales que son todos adultos. Les recuerdo que los grandes jugadores de fútbol que todos conocemos y que no vamos a mencionar por nombre, que se han estado drogando y que han sido una vergüenza para el deporte nacional, tampoco son adolescentes. Entonces, seamos cautos con la coartación de los derechos de una persona para proteger a otro. Yo creo que se debe, y en eso estoy de acuerdo total y absolutamente, con el señor gobernador, con el senador Barberena, me refiero por los que hablaron hoy, con el señor Blanchard, obviamente, con el doctor Yaría, con quien me une una amistad de 26 años, en el sentido que tenemos que hacer todo lo posible y un poquito más para proteger al joven. Eso no significa palmearle la espalda, no significa darle más de lo que tiene derecho a darle. Significa saber limitarle las funciones, limitarle las tareas, limitarle los derechos, aparentemente, entre comillas, para que pueda aprender a ser un ciudadano adulto. Y obviamente, como las chicas dijeron fuera del micrófono, fundamentalmente con el ejemplo. A eso apuntaba cuando yo dije que tenemos que terminar de preocuparnos y comenzar más a ocuparnos. ¿Qué decía? A ver, Dora Málaga me había pedido, después estamos con Blanchard. A ver, Dora. No, yo coincido casi totalmente con la Torno Poff, con la que está planteando. Y creo más que los jóvenes nos padecen, él decía hoy sí, los adultos nos padecemos, yo creo que nos padecen. Y digo esto porque yo no soy madre, pero sí soy docente y vivo en esta sociedad. Así que por lo tanto no desconozco las problemáticas de los jóvenes. Por lo tanto entonces quiero decir que el tema acá no pasa, vuelvo a repetir, por una ley. Si esta ley fuese necesaria para que comencemos a trabajar para que esta sociedad joven pueda superar los obstáculos que hoy tiene, bueno, estaremos entonces apoyando esa ley. Pero creo que el problema no pasa por esta ley, no se agota aquí. Creo que en los últimos años la crisis moral, digo más moral que económica, la crisis moral se ha agravado. Está la sociedad argentina, hay que reconocerlo y dejar de dar vueltas. La sociedad argentina está en crisis moral, esto es grave. Y mientras esto no se revierta y no haya señales desde arriba, la situación creo que nos va a terminar de corromper, y esto sería muy grave. Entonces creo que acá hay que empezar a ver señales desde arriba hacia abajo, porque nosotros, los ciudadanos, y los jóvenes más que nada, miran, imitan y miran hacia arriba. Así como las familias observan de qué manera se comportan sus padres, si los escuchan, si les importa lo que hacen, si reciben su autoridad en manos de los gobiernos, los adolescentes miran hacia arriba también, miran hacia sus gobiernos, miran a su intendente, miran a sus gobernadores, a sus presidentes, y las señales tienen que partir de arriba. Y también digo que acá muy bien se dijo que una de las soluciones alternativas sería incentivar el deporte. Creo que por ahí también pasa la cosa, el deporte y la recreación. Esto va a cambiar la mentalidad del joven, que el joven esté entretenido, que tenga cosas para hacer, y que no esté pensando, está solo, que también escuchamos decir a los adolescentes y a los jóvenes que los domingos, por ejemplo, son días terribles, porque no saben qué hacer, se sienten solos. Y sabemos que la soledad del individuo no lo conduce a buenas cosas. Entonces, para cubrir esa soledad, hay que generar actividades. Y para generar actividades hay que ponerse a trabajar. Y para ponerse a trabajar, además de tener voluntad y ganas de hacer cosas, hay que tener también recursos. Porque sin recursos no podemos trabajar. Necesitamos profesor de educación física, necesitamos profesor de estética, de plástica, necesitamos para proyectar en un gobierno también. Porque con la voluntad sola no podemos trabajar. Así que aquellos que tienen que trabajar para vivir, que sus recursos, que el día no alcanza para poder ganar su magro salario, sí, esa persona tiene que cobrar lo que hace. Entonces, habrá algunos que pueden dar su tiempo, quizá aquellos que económicamente están mejor, pero habrá otros que no. Entonces creo que esta sociedad necesita empezar a tomar conciencia que acá el problema más que nada es moral. Totalmente de acuerdo con Dorita. Totalmente de acuerdo con Dorita. A ver, ¿qué nos decía? Yo creo que tenemos que empezar a tomar otra clase de valores. Y no dejar que para mí, cuestionando la ley, yo creo que tendríamos, a mí nadie me va a decir, yo soy mayor de edad, tengo 19 años y sí, soy mayor de edad para ir a tomar algo, no, por más que presento la cédula y si quiero tomar un vino a las 4 de la tarde, lo voy a tomar. Y la ley no me puede decir nada. Entonces, vamos a buscar algo intermedio, no vamos a poner una ley que diga hasta esta hora sí, hasta ahora no. Yo creo que sí para los menores, sí, por ahí para hasta los 18 años, sí, bueno, está bien. Pero a mí no. Eso está legislado. Para los menores, hasta esa edad. Bueno, está legislado. ¿Y lo cumplen? No. Es lo que decía el doctor Nopov. Entonces vamos a empezar a cumplir lo que está legislado y después vamos a poner otra cosa. Pero si no se cumple, me parece que no tiene mucho sentido esta ley. Así vamos nomás a ver qué dice Oscar Blanchard. Bueno, Bueno, acá con el doctor Nopov, amigablemente estamos haciendo una especie de esgrima, ¿no? De esgrima. Entonces él citaba el ejemplo de que yo me levanté a fumar. Pero fíjense qué importante es una ley. Acá hay un cartelito que dice prohibido fumar. Es una ley interna, una especie de ley interna. Prohibido fumar. Y hace dos horas que estamos hablando acá, y acá yo me levanté para prender un cigarro, me fui afuera, porque acá, y acá hay otras personas fumadoras y no han fumado, en respeto seguramente de ese cartel, y hace que los que no son fumadores no estén fumando a raíz nuestra. Entonces, acá es la prueba, tomando el ejemplo que dio el doctor Nopov, yo lo tomo, y acá está la prueba de que a veces una ley surge efecto. Este prohibido fumar es una ley interna, es una ley en chiquito. Acá no se puede fumar, y no hemos fumado. Entonces yo creo que también eso ayuda, más que cuando entramos a hablar de la moral y toda esta cosa, es muy cierto, muy lindo, pero acá tenemos que tener, porque el problema lo tenemos hoy, y desde hace ya unos años, y todavía no lo hemos podido acotar, y tenemos que tratar de acotarlo. Cuando nos pongamos de acuerdo en cuál es la moral, cuál es la moral, y asumir la moral y practicar la moral, bueno, el 90% de la población, no quiero ser dramático, es drogadicto. Yo creo, Blanchard, que por más que se me ponga una ley, hay ciertos valores que yo no los voy a tomar. Por eso estábamos hablando de la moral. Yo creo que primero y principal vamos a empezar a tomar los valores y después sí, si vemos que no llegamos a nada, sí, pero a mí una ley no me... al menos esta ley no, a mí no me dice nada. Porque la hay que ver el marco regulatorio. Tampoco las otras porque se cumplen. Porque el marco regulatorio que tengamos, podemos o no tener una ley para todos. Probemos, lo otro no dio resultado, probemos esto. Bueno, es importante lo que dijiste hoy. Hoy dijiste, bueno, ¿qué pasó? Como queriendo decir, se pudrió todo, que necesitamos una ley. Es decir, son los valores que estamos buscando. Que lo están buscando decir. Claro, lo está buscando la misma juventud. Claro, entonces están ustedes hacer no paralizarse frente a toda esta crisis moral que existe y que es mundial, ya lo sabemos, y esperemos que se genere una etapa mejor. Ustedes son los del próximo siglo. Así que no se paralicen ante esta cosa que existe tan abundante en nociva, y proyecten siempre, tengan proyecto de vida, siempre, siempre con los más altos valores. Seguro. Serán ustedes los que más adelante dictarán las leyes. Sí. Y tomando lo que decía Dora, pienso que no todos tienen los recursos, pero los recursos se buscan haciendo una red solidaria. Seguro. Totalmente. Yo creo que esto, así como lo planteamos al principio como eje de la polémica, lo planteamos como simplemente una ley y después le fuimos agregando distintos aditamentos a todo esto. Con lo que fuimos diciendo cada uno de nosotros, el aporte de la juventud, el aporte de la ciencia, de la parte legal o el marco legislativo, de quien tiene a su cargo parte de acción social, de quienes están con las leyes y con la juventud y con toda la temática. Yo creo que lo importante de esto es a lo que fuimos arribando después, a distintas conclusiones. ¿Por qué? Porque comenzamos con una ley que podía ser eje de una polémica seco, así como ley, pero después le fuimos agregando lo nuestro, pero además pusimos después lo que el secretario de la Prevención de la Drogadicción y las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Yaría, daba como mensaje a la juventud. Que no se quede en una ley, que se quede en algo que tiene que ver, que son muchas cosas más. Seguro. La participación, el diálogo. Por eso cuando yo presenté el programa, decía en los avances que fuimos haciendo, o los prensa del programa, hay diálogo cortado entre padres e hijos. ¿Es necesario poner topes o le tope horario, límite a la juventud? ¿O la juventud sabe hasta dónde da y nosotros lo podemos acompañar? También. Sí. Ahí está el otro tema. Sí, yo creo que también pasa por ahí un poco lo que podamos ir haciendo entre todos. No, si me quedo en el tintero a raíz de lo que se decía acá antes, de lo triste, preocupante, que cuando un chico en fin de semana dice no sé lo que hacer. Y yo creo que la juventud, también esto se ha perdido, el poder de inventiva. El chico hoy en día, desde chiquito, está jugando y entreteniéndose con cosas ya totalmente hechas, que se adquieren en la juguetería. No crea. Muchos. No creo. No, te quería decir que no crea el chico. que no va creando... No crean, no, exactamente. Juan, perdón. No, por eso, me di cuenta que me... Yo justamente creo que se ha perdido la creatividad. Claro. Yo, en mi época, me he educado de hasta los 19 años, 18 años en Buenos Aires, y cuando no había pelota, se jugaba con pelota de trapo. Sí, sí. Hubo una película famosa al respecto. Y ahí no había profesores de educación física. A mí me parece perfecto que los tenga. A mí me parece bárbaro que se tienda a tenerlos. Pero no podemos justificar, o sea, no podemos pensar que el chico se tiene que entretener si le ponemos un profesor de educación física, una cancha de fútbol reglamentaria, con pelota reglamentaria, y si no tiene red, el arco no jugamos. O sea, antes preparábamos los cochecitos de carrera para jugar en los autitos de carrera, hoy ya eso no se hace. Entonces, yo creo lamentablemente es que hemos, que al joven, al chico, le hemos hecho perder el poder de inventiva, el poder recreativo por ellos mismos, con limitantes. A veces nos divertíamos con dos palos tirándole al arroyo, a ver cuál llegaba primero a tal punto. Hoy esas cosas a lo mejor serán mucho más intelectuales que nosotros, no sé, y entonces nos le divierten esas cosas. Pero bueno, yo entiendo que me causa preocupación, sí, de que un joven, un chico, llegue un fin de semana y no sepa qué hacer. Realmente es preocupante, pero no todo pasa por ponerles todo a disposición. Acá en Azul todavía hay muchos espacios verdes, la problemática de Buenos Aires es distinta, es mucho más grave, pero hoy acá en Azul hay tantas posibilidades de que para que un chico se distraiga sin tener absolutamente ningún tipo de inversión, nada más que sus ganas, su salud, que debemos cuidarle y atenderla, pero nada más que sus ganas y su interés. Cuando le hacemos perder un chico, cuando el chico ha perdido el interés, esto es grave, el interés por la vida. Sí, eso es cierto. Sí. Y otra cosa, pero yo querría que nos pongamos de acuerdo en esto. Si usted está diciendo por ahí que por qué tendrían que poner un profesor de educación física, una persona que se le pague, ¿no?, para haber otro tipo de diversión o otra salida para hacer un fin de semana, ¿no? Otra cosa para hacer. Y entonces acá nos ponen una ley para... es como de una manera de clausurarnos un lugar que nosotros queremos que esté más tiempo abierto. O vos lo que o estás censurar... diciendo en este caso, están coartando tu libertad. Claro, porque no quieren que me ponga a una persona para que por ahí yo voy a ir a jugar, no sé, al vóley, por decir una cosa. No quieren que me ponga una persona, pero me están poniendo la ley para que me acueste más temprano. Perdón, a mi hijo, cuando era chiquitito, no le permitía meter los dedos en el enchufe porque sabía que se iba a electrocutar. Y pero eso pasaba por cuenta de él, si quería poner el enchufe. No, porque es menor de edad, porque no tiene total conciencia de lo que también hace. Y nosotros tenemos que ayudarlo a aprender un modo de vida mejor. Sí. Hasta que es adulto y la ley le da derecho a hacer lo que quiere con su vida. Con el joven, con el adolescente, la sociedad tiene no solo el derecho, tiene la obligación de limitarle las cosas para que aprenda un mejor medio de vida. No es coartarle un derecho constitucional, es ayudarlo a funcionar mejor. En la misma manera como no permitirle meter los dedos en el enchufe o el dedo en el ventilador, como se decía. Sí, sí. Hasta que sos adulto. Una vez que sos adulto, hija de Dios... Ya tenés los límites puestos y sabés hasta dónde será. Claro, sí, sí. Menor y mayor, en este caso. Digamos, una vez que estamos seguros que tenés capacidad para asumir tus propias responsabilidades. Sí, por ahí siendo mayor de edad. Y bueno, pero, claro. Es posible que yo teniendo 18 años todavía no tengo total responsabilidad para asumir. Es posible. Pero estás en el camino de la maduración, sí, y estás comprendiendo muchos de los mensajes. Claro, pero sí para ir a la guerra. Pero están capacitados a los 18 años para ir a la guerra. Sí, para porque no van a estar claras. Porque claro, pero no se está capacitado. Se mandó, pero no para ir a la guerra. Pero bueno. Esto se lo daba como capacitado. Se lo daba como que estaba capacitado. Eso es otra polémica. Claro, podemos manejar. ¿Quién es menor de edad y cuándo se es mayor de edad? No debería. Deberíamos, pero se puede. Por eso la ley puede estar equivocada. Se puede, pero no se debe. Y también, ¿y sabés dónde está la posibilidad en este caso si la ley está equivocada? En todos nosotros como ciudadanos, para que quienes nos representan la modifiquen para bien de todos. Es que por ahí cumplimos las leyes que más nos convienen a nosotros. Ese es otro tema, que también es polémico. Es verdad. No es que por ahí, es así. Claro, no vamos a ir a cumplir. Ese es otro tema que no vamos a ir a cumplir la ley que dice que no se le puede vender bebidas a menores de 18 años, pero es la que nos permite conducir. Entonces, les agradezco a todos la presencia. Y bueno, acá recibimos, por ejemplo, Flor Ángel Turón nos ha llamado y dice que aprendió mucho con los comentarios, que es excelente la charla que hemos hecho hoy. Gracias por llamarnos, por estar en contacto. Gracias a ustedes también. Creo que esto pone, de alguna manera, en el espectro de la ciudad y de la zona, un tema que es polémico, como yo lo dije ni bien empecé el programa, que son los horarios, que es la juventud, que es la mayoría de edad o no, pero también trajo temas que son la droga, el SIDA, el alcohol y toda la problemática que hace a una vida nocturna. Y acá también se tocó que las picardías se hacen también de día. Ninguna duda. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar en cualquier momento con temas en profundidad. Thank you.